les voy a dar la bienvenida a las personas que se conectan por primera vez. Y también les voy a agradecer si pueden mantener su micrófono en silencio mientras no estamos hablando, para que haya menos ruido, y ya cuando vayamos a hacer preguntas o respuestas o participar, yo les doy el tiempo y ustedes pueden indicarme, y entonces habilitamos el micrófono para que pueda ser la transmisión un poco menos saturada de ruido. Muchas gracias, ya todos lo han hecho. Les agradezco el favor de su cooperación. También damos la bienvenida a los que se conecten por YouTube, por Facebook, que ya estamos conectados. No sé si en YouTube logré la conexión o no, pero pues, si no la logré, después actualizamos el video ahí en el canal. Pues buenas tardes, buenas noches o buenos días a la hora que tú veas este video. Estamos listos para continuar con nuestra serie de estudios basados en la doctrina de la escatología. ¿Qué es la escatología? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es la escatología, Martín? Recuérdanos. Los eventos futuros. Muy bien. Es la doctrina de los eventos futuros. Es una de las 10 grandes doctrinas de la teología sistemática, es decir, una de las 10 doctrinas esenciales del cristianismo bíblico, como nosotros lo vemos, y es la doctrina de las últimas cosas o de los eventos futuros. Entonces, hemos estado ya estudiando por varias semanas diferentes temas relacionados con los eventos futuros, y hoy vamos a continuar con uno de esos temas, y para eso voy a compartir mi pantalla con ustedes a fin de que podamos ver las notas y avanzar más rápido, porque el tema de hoy es un poco, bueno, tiene muchos versículos que leer, así que vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien y ya estamos aquí casi listos, veamos. Ok, ahí está. El tema que vamos a estudiar hoy se llama el estado intermedio. El estado intermedio. Y se preguntarán algunos de ustedes, ¿qué será eso? Algunos ya saben y otros no. Vamos a retomar un poco del contexto de lo que hemos estado estudiando en las clases anteriores. Este es un diagrama del libro del Apocalipsis. En este libro hemos dicho que actualmente, en la época actual que vivimos, hay un reflejo de lo que las iglesias cristianas viven reflejado en el mensaje del Señor Jesucristo a las 7 iglesias que nos menciona Apocalipsis capítulos 1 al 3. A partir del capítulo 4 del Apocalipsis hasta el capítulo 19, se nos describe la semana 70 de la profecía de las 70 semanas de Daniel, o lo que llamamos nosotros el tiempo de la tribulación. Mientras la iglesia es levantada en el arrebatamiento y llevada al cielo por Cristo para estar en el tribunal de Cristo y después en las bodas del Cordero justo antes del retorno de Cristo a la tierra, mientras tanto aquí en el mundo la humanidad pasará por 7 años de tribulación, los primeros 3 años y medio, lo que llamamos la tribulación, y los últimos 3 años y medio, la gran tribulación. Y hay una serie de juicios que Apocalipsis nos narra que se sucederán en ese periodo de tiempo, y al final culminará con el regreso de Cristo en una batalla, la de Armagedón, para empezar el reino de 1000 años, o como también lo llamamos, el milenio. Al final de este tiempo habrá una segunda gran batalla, que es la batalla de Gog y Magog, otra batalla al final de los 1000 años, donde finalmente llega el juicio del gran trono blanco y la eternidad futura con cielos nuevos y tierra nueva. Y entonces entraremos a lo que se llama el estado eterno. En lo que llegamos al estado eterno, nosotros vivimos un periodo que llamamos el estado intermedio. Estado intermedio. ¿Cómo se llama, dijimos? Estado intermedio. Y ese es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Está claro? El estado intermedio. ¿Y qué es el estado intermedio, Luis? Me preguntarán. Bueno, el estado intermedio es lo siguiente. Ahora vamos a leer un poco del contexto de lo que hemos hablado en los últimos temas. ¿Alguien de ustedes quisiera leer este párrafo en voz alta, por favor? En el arrebatamiento, los creyentes vivos serán de forma inmediata glorificados en su cuerpo, y los fallecidos resucitarán con un cuerpo glorificado. Entonces todos serán levantados por el Señor para encontrarlo en el aire y ser trasladados al tercer cielo para el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Gracias. Esto es solo un repaso de lo que hemos aprendido en temas anteriores. Hemos dicho que hay dos tipos de creyentes, los que estamos vivos y los que ya fallecieron. Bueno, cuando Cristo regrese por la iglesia y la levante, la arrebate, entonces los que estamos vivos seremos transformados con un cuerpo glorificado y los que ya fallecieron serán resucitados con un cuerpo glorificado. Ambos ya glorificados, entonces encontraremos al Señor en las nubes. Juntos seremos levantados y lo encontraremos allí para seguir en todos los eventos que ya mencioné anteriormente. Pero la pregunta que viene ahora es la siguiente. ¿Qué sucede con un creyente después de su muerte antes del arrebatamiento? Es decir, ¿qué sucede con una persona entre el momento en que Cristo regrese en el arrebatamiento y muramos en este mundo, en esta vida? ¿Qué sucede con las personas? ¿Duermen en el sepulcro, como dicen algunos? ¿Dejan de existir y van a ser recreados para el día del juicio, como dicen algunos otros, porque dependen del cuerpo físico? ¿O simplemente dejan de existir, como dice el materialismo humanista? ¿Qué es lo que sucede con la persona entre su muerte y el arrebatamiento? Esa es la pregunta que vamos a contestar el día de hoy. Entonces, a eso es lo que llamamos el estado intermedio. El estado intermedio es el estado de los creyentes entre el periodo de su muerte física y el arrebatamiento. A eso le llamamos el estado intermedio. El estado intermedio, hoy vamos a contestar a cuatro preguntas o vamos a tener cuatro puntos en el estudio del día de hoy. Hoy vamos a estudiar lo que es el estado intermedio, cómo fue el estado intermedio antes de la resurrección de Cristo, cómo hubo cambios en el estado intermedio a partir de la resurrección de Cristo y algunas falsas doctrinas en relación con este tema. Muy bien, comencemos con el primero de estos cuatro puntos que vamos a contestar el día de hoy. ¿Qué es el estado intermedio? Lo que es el estado intermedio. Entonces comenzamos contestando, ¿qué es el estado intermedio? Martín, lee por favor en voz alta. El estado intermedio es la condición de una persona entre el momento de su muerte física y la resurrección final. Prosigue. El estado intermedio varía para cada persona en función de sus decisiones tomadas mientras vivió físicamente en la tierra, excepto los que han muerto en el estado de inocencia. Es decir, ¿quiénes son los que han muerto en estado de inocencia? Pues los bebés no natos, es decir, como los que murieron en el vientre de su mamá o fueron asesinados por desgracia por aquellos que cometieron un aborto. O los niños muy pequeños, infantes, que todavía no tenían conciencia de pecado y fallecen. O las personas que nacen con problemas de facultades mentales y no tienen la capacidad para decidir creer o no creer. Ellos son personas que mueren en un estado de inocencia. ¿Me doy a entender? Sabemos que el Señor tiene cuidado de ellos y nosotros no tenemos que preocuparnos por ellos, porque el Señor, misericordioso y bondadoso, tiene cuidado de ellos. Entonces, todos los demás somos responsables ante Dios porque somos capaces de ejercer fe y de cometer pecado voluntario. ¿Me doy a entender? Ahora, decimos un estado de inocencia entre comillas. ¿Observaron que lo puse entre comillas? Estado de inocencia, dice entre comillas inocencia, porque sabemos que en pecado nos ha concebido nuestra madre según el Salmo, ¿verdad? Es decir, no hay ninguno de nosotros que se escape a la maldición del pecado, porque el pecado lo heredamos de nuestro padre Adán. ¿Me doy a entender? Pero la provisión de la gracia de Dios por la muerte de Cristo libera a esos inocentes de esa culpa de pecado. ¿Por qué? Porque Dios hace reos de responsabilidad a los que tienen la capacidad de ejercer la voluntad libre. ¿Me doy a entender? Pero los niños y los inocentes no tienen esa capacidad. Entonces, es obvio a la luz de muchos pasajes de la Escritura que no tenemos que preocuparnos por ellos. Uno de tantos en los evangelios, Cristo dijo que de los niños es el reino de los cielos. ¿Me doy a entender? Entonces, refiriéndonos a los bebés pequeños que todavía no tienen conciencia. Bueno, entonces, el punto que estamos mencionando simplemente, esto fue un paréntesis, el estado intermedio varía para cada persona dependiendo de las decisiones y la manera en que vivió durante su estancia en la vida física. Entonces, el estado intermedio es experimentado en dos posibles lugares. Un lugar es de agonía y un lugar es de consuelo. Para eso vamos a empezar a leer algunos versículos de la Biblia y una de las narraciones o de los relatos más esclarecedores acerca de lo que sucede con una persona entre el lapso en que muere y Cristo regresa es el de Lucas capítulo 16, que tenemos aquí frente nuestro. Y estábamos leyendo que hay dos posibles lugares en el estado intermedio, es decir, a dónde se van las personas después de su muerte. A uno de dos posibles lugares, el versículo 25 nos dice al final, él es consolado aquí y tú estás en agonía. Está hablando de dos personas que fallecieron. Ustedes conocen el relato, ya lo estudiamos con detalle en otra oportunidad. Ustedes pueden buscar la enseñanza que dice, se titula El infierno y el dinero. Ahí hablamos de este estudio. Y vimos que había dos hombres en este relato. Uno era pobre y murió. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y hubo uno que era rico, fue sepultado y se descubre en el Hades. En el Hades. Allí alza sus ojos, estando en tormentos, vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y el 25, bueno, él pide misericordia en el 24, dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida tú recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí, este aquí refiere un lugar y tú estás en agonía. Entonces el primer lugar es un lugar de consolación para los que sufrieron en esta vida, pero fueron salvos, y el otro lugar es un lugar de agonía, o como lo dice también acá atrás, un lugar de tormentos para los que se perdieron. ¿Hasta aquí está quedando claro lo que vamos diciendo? ¿Sí? Entonces, en el estado intermedio hay dos posibles destinos, un destino es de consuelo y un destino es de agonía. Seguimos leyendo. Bueno, entonces, eso es el estado intermedio. Hay dos términos importantes relacionados con este tema. Un término es del Antiguo Testamento y el otro es del Nuevo. En el Antiguo Testamento el término es Seol y en el Nuevo Testamento Hades. Estas palabras, una en hebreo, se usa 65 veces en el Antiguo Testamento, la palabra Seol, y en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra Hades se usa 9 veces. Este concepto de Seol del Antiguo Testamento y Hades del Nuevo Testamento es el lugar a donde van los muertos. En algunas ocasiones, estos términos se traducen como sepulcro, pero estrictamente hablando, el significado de ambos términos es el lugar de los muertos. Y hay cuando menos 3 razones por las que estamos seguros que Seol y Hades no son sepulcro en todos los casos, sino principalmente el lugar de los muertos. Voy a explicar las 3 razones por las que estos dos términos se refieren al lugar de los muertos y después les voy a demostrar que no puede ser sepulcro al final de las 3. En primer lugar, ya dije, el término Seol es en hebreo, el término Hades en griego. En ambos idiomas, tanto en hebreo como en griego, ¿Existe una palabra específica que significa sepulcro? En el idioma hebreo, la palabra sepulcro se dice kever y se usa 67 veces en el Antiguo Testamento. Un ejemplo de ella la encontramos en Génesis 23:6. Les leo para que ustedes puedan ver. Génesis 23:6. ¿Puedes leer, Jesús García, por favor? Gracias. ¿Del 6 al 4, perdón? Solo el 6. Solo el 6. Ok. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta. Gracias. Y esa palabra que ustedes ven ahí como sepulcro, les voy a enseñar. Sepulcro, ahora les voy a enseñar, esta es la misma de la Biblia de las Américas. Aquí donde dice sepulcros, es esta palabra que nosotros más o menos, déjenme ver, ahí está, que nosotros suena así, kever. Así se escribe, kever, se lee de aquí para allá en hebreo, kever. Y ahí se ve claramente, su nombre es sepulcro. Por lo tanto, en hebreo contamos con un término para sepulcro. Por lo tanto, Seol no significa sepulcro, significa otra cosa. Ahora, en el Nuevo Testamento, también en el idioma griego contamos con un término griego que significa sepulcro, que es el término nemeion, y aparece 40 veces en el Nuevo Testamento griego. Entre tantos pasajes que podríamos leer, 40, solo vamos a leer Mateo 8:28. Ustedes lo recordarán ahorita que se los ponga en la pantalla. Mateo 8:28. Dice, ¿quiere leer alguien, por favor? Gracias. Adelante, quien guste. Llegó al otro lado, a la tierra de los gadarenos, ¿sí?, le salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Gracias, Kimberly. Esa palabra sepulcros es la palabra que les dije ahorita. Es esta palabra que está aquí. Nemeion, nemeion. ¿Qué significa sepulcros? Les voy a mostrar para los que no saben griego. Aquí dice sepulcro o tumba, nemeion. Esa es la palabra que se usa allí. Entonces, ¿existen términos específicos para referirnos al sepulcro en cada uno de los términos? Muy bien. Ok, ¿pueden poner su micrófono en silencio? Gracias. Entonces, en segundo lugar, estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué creemos que Seol y Hades significa lugar de los muertos y no solamente sepulcro? Primero, porque cada idioma tiene otras palabras que significan sepulcro. Segundo, porque en el Antiguo Testamento hebreo, la palabra Seol nunca se usa con artículo. Es decir, artículo significa él, la, los y las en español. Y en hebreo, pues es ge. Así suena normalmente el artículo, o ja. Entonces, la palabra Seol en hebreo nunca en ninguno de los 65 ejemplos lleva artículo. Quiere decir que la palabra Seol en hebreo es un sustantivo propio. Pastor, no empiece con su gramática. Yo no sé nada de gramática. No se preocupen, yo les explico. Ok. Un sustantivo propio es el nombre específico de algo o de alguien. En este caso, si es de un lugar, por ejemplo, un sustantivo propio es Jerusalén. Normalmente lo escribimos con mayúscula en español. Guadalajara, San Salvador, Managua, y etcétera, etcétera. ¿Ok? En cambio, un lugar genérico, es decir, un sustantivo común, no es un lugar específico, es un lugar que se puede repetir en muchos sitios. Por ejemplo, parque, casa, ciudad, pueblo. Ya iba a decir Tepic, pero no es cierto. Tepic es uno específico antes que alguien me vaya a regañar por ahí. ¿Ok? Entonces, estamos diciendo que la palabra Seol es un sustantivo propio. Es el nombre de un lugar en el universo. No es sepulcro, el nombre, el sustantivo común de cientos de lugares en el mundo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Sí? De algo sirve la gramática, no crean que es tiempo perdido, ¿ok? Entonces, en hebreo, el término Seol es un sustantivo propio, no lleva artículo. Ahora, en Nuevo Testamento griego, todas las palabras llevan artículo, hasta los sustantivos propios, porque son idiomas diferentes. En ese caso, Hades sí lleva sustantivo, sí lleva artículo. Pero bueno, es solamente un detalle para algunos de ustedes que son más, más curiosos, pues para que también ahí tengan en qué ocuparse un poco. Ejemplo, Isaías 14:9, donde vemos claramente el ejemplo de que el Seol es un lugar muy específico. Observen. ¿Quiere leer este Andrés, por favor? Andrés Ávila. Déjeme subir a pantalla. El Seol desde abajo se estremece por ti al recibir en tu venida. Por ti despierta a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra. Levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Gracias. Está refiriéndose a ese lugar específico. Y dice, por cierto, ya que estamos aquí, abajo. Ya hablaremos de eso un poco más adelante. Tercera razón por la que Seol significa el lugar de los muertos y no solo sepulcro. Porque en el contexto de muchos pasajes que vamos a estudiar, ahorita algunos solamente para darles ejemplos, si lo traducimos sepulcro, es obvio que no hace sentido. Ahora, algunos de ustedes se preguntarán, ¿a mí qué, pastor? Yo no sé por qué está explicando eso, yo le creo. Pero tienen que entender ustedes que hay muchos grupos religiosos que insisten que la palabra Seol solamente significa sepulcro. Y ustedes, cuando repasen este video o estas notas, van a poder acordarse de lo que les dije. ¿Como cuáles grupos? ¿Como cuáles? A ver, les pregunto. ¿Alguien sabe? Carlos. ¿Los testigos? Gracias. Como los ruselistas, ¿verdad? Falsamente llamados testigos de Jehová, porque, pues, no son verdaderos testigos de Jehová, son testigos de sus creencias. Carlos Russell es el que fundó ese movimiento, por eso le llamamos ruselistas. Y también los adventistas, los sabáticos, y también los de la luz del mundo, y muchos otros grupos. ¿Me doy a entender? Ellos insisten que Seol simplemente es sepulcro, pero vamos a ver algunos ejemplos de que esto no es así. Que el Seol es un lugar a donde están las almas, los espíritus de los muertos. Bueno, entonces, veamos. Vamos a ver unos ejemplos en la Biblia y vamos a responder esta pregunta. Sepulcro es, perdón, Seol o Hades en el Nuevo Testamento. ¿Se refiere al sepulcro literal o en sentido diferente al lugar de los muertos? Vamos a ver el primer ejemplo. Primero de Reyes capítulo 2, versículo 6 y versículo 9. Ahí está el rey David entregándole a su hijo Salomón instrucciones de cómo gobernar. Primero de Reyes 2, versículo 6. ¿Puedes leer, Carlos Argueta, por favor? ¿O Elida? Haz pues conforme a tu sabiduría y no permitas que sus canas desciendan al Seol en paz. El rey David le está dando instrucciones a Salomón respecto a algunos de sus enemigos. Y en este caso, le está dando instrucciones con respecto a Joab, un hombre que le dio muchos problemas al rey David, pero David le perdonó la vida. Pero le está dando instrucciones a su hijo Salomón que haga justicia. Dice que respecto a Joab, Salomón no permita que sus canas desciendan al Seol en paz. Entonces la pregunta que estamos haciéndonos es, aquí en este pasaje de Primero de Reyes 2:6, Seol, ¿qué significa? ¿Lugar de los muertos o sepulcro? Aquí sí significa sepulcro, porque está aludiendo que sus canas, o sea, la persona, esto es una sinécdote, sinécdoque es una figura de lenguaje que es la parte por el todo, o sea, él es un hombre de edad avanzada, sus canas representan todo el hombre, a Joab, que sus canas desciendan al sepulcro en paz. No permitas que se muera sin recibir justicia. Hasta aquí, en ese sentido, se usa la palabra Seol. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, aquí sí se usa en el sentido de tumba o sepulcro. Que no vaya a la tumba sin pagar lo que debe, es lo que le está diciendo. ¿Está claro? Entonces, en ese sentido, ahí vemos uno de los ejemplos donde sí se podría traducir sepulcro, pero no en todos. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Siguiente ejemplo. El versículo 9 dice prácticamente lo mismo, solamente para dejarlo claro. Pero ahora no lo dejes sin castigo porque eres hombre sabio. Sabrás lo que debes hacer con él y harás que desciendan sus canas con sangre al Seol. Es la misma idea. Siguiente ejemplo. Job 24, 19 y 20. Observemos qué dice ahí. Job 24. Versículos 19 y 20. Kimberly, ¿puedes leer? 19 y 20. La sequía y el calor consumen las aguas de la nieve y el Seol a los que han pecado. La madre lo olvidará, el gusano lo saboreará hasta que nadie se acuerde de él y la iniquidad será cubrantada como un árbol. Muchas gracias con eso. Aquí está hablando de el impío. ¿Cómo es olvidado? Dice el Seol, dice el calor consume las aguas de la nieve y el Seol consume a los que han pecado. ¿A qué se refiere? ¿Al sepulcro o al lugar de los muertos? Aquí se refiere, bueno, ¿dónde es donde están los gusanos? Pues, estrictamente hablando, de manera literal, pues en las tumbas. Se comen, consumen a los cuerpos de los fallecidos. Entonces, aquí es otro ejemplo de cómo se usa la palabra Seol para referirse a la tumba o al sepulcro, de manera literal. Ahora, veamos Números 16:30 y observemos una diferencia. Números 16:30. Carolina, ¿puedes leer, por favor? Gracias. Pero si el Señor hace algo eternamente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol, entonces sabráis que estos hombres han menospreciado al Señor. Y está hablando de la rebelión de Datán y Abiram. ¿Y el 33 qué dice? Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol. Y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Entonces aquí Seol, ¿qué piensas tú, Carolina? ¿Significa sepulcro o significa lugar de los muertos? ¿Tú qué crees? ¿Qué hace más sentido en el contexto? ¿Al lugar de los muertos? Claro, porque si tradujéramos sepulcro, entonces escucha cómo se oiría. Y ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al sepulcro. ¿En serio? No hace sentido, ¿verdad? Porque en el sepulcro, ¿quién están? ¿Los vivos o los muertos? Pues los muertos, ¿verdad? Pero aquí descendieron vivos al Seol. Entonces, ¿puede referirse al sepulcro? Tiene que referirse a otro lugar. ¿Me doy a entender? Si no, no hace sentido el pasaje. ¿Me están siguiendo? Como que los veo así con cara de... ¿Qué dijo? ¿Está claro, hermanos? Vamos a ver otros ejemplos. Para que vean que no siempre se debe traducir sepulcro, si no, no hace sentido. Ok, siguiente ejemplo. Salmo 139:8. Ustedes tal vez lo recuerden. Cuando habla el rey David de la omnipresencia de Dios. Versículo 8. ¿Puedes leer, Juan o Erika, alguno de ustedes, por favor? Gracias. Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Entonces, Seol, ¿qué es? ¿Lugar de los muertos o sepulcro? Lugar de los muertos. Tiene que ser lugar de los muertos, ¿verdad? Porque si no es lugar de los muertos, o sea, ¿qué caso decir que Dios está en el sepulcro cuando la persona ya está inconsciente, muerta? ¿Verdad? Pero él está refiriéndose a que Dios es omnipresente, que Dios está en todos los lugares donde nosotros podemos estar. Si solamente Seol se refiriera a la tumba, allí no hay conciencia. Solo hay un cuerpo inerte. No piensa, no razona. Tiene que estar, Seol aquí referirse al lugar donde están los muertos conscientes. Y eso es a donde vamos ahora, a la siguiente explicación. Pero no solo en el Antiguo Testamento es la palabra Seol, donde vemos ambos usos. También en el Nuevo Testamento encontramos, en cuanto a la palabra Hades, varios ejemplos. Ya leímos uno, el de Lucas 16, y ustedes ya recordarán, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Entonces aquí Hades, ¿es la tumba nada más o es el lugar de los muertos? ¿Qué es? ¿Qué es Jesús? El lugar de los muertos. Tiene que ser, ¿verdad? No puede ser otro lado. No puede ser el sepulcro. Porque ¿cómo va a ver en el sepulcro todo lo que está viendo ahí? Abraham, un abismo, una llama que le atormenta, Lázaro. O sea, tiene que ser el lugar de los muertos. Hades no se puede traducir sepulcro en ese ejemplo. Otros ejemplos. Apocalipsis. Vamos a ver el de 1 Corintios 15, 55 primero. 1 Corintios 15. José, buenas noches. José Hernández, ¿puedes leer? Versículo 55, 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Gracias. Aquí ni siquiera les tengo que preguntar, porque esta palabra sepulcro en griego es la palabra Hades. Aquí está. Hade. Entonces, nada más que aquí está en caso vocativo. Por eso le falta la sigma al final, como quien dice el sonido de S. Pero es la misma palabra. Entonces, ya nos hicieron el favor de traducirnoslo. ¿Por qué? Porque es el único sentido que le hace justicia al contexto. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Ahí sí se traduce como sepulcro. Pero en pasajes como Apocalipsis 20, versículo 13, ¿quiere leer alguien, por favor? Gracias. Y el mar entregó a los muertos que estaban, no puedo ver, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Entonces, obviamente, aquí Hades no puede significar el sepulcro. Se refiere al lugar de los muertos y su personificación. Entonces, hay pasajes en donde Seol y Hades sí significan sepulcro, pero hay otros donde no significa sepulcro, sino lugar de los muertos. Entonces, hagamos un resumen de algunas observaciones importantes en esta primera pregunta. ¿Qué es el Seol y el Hades? Entonces, después de la muerte física, la parte material de una persona va al sepulcro, a la tumba, pero la parte inmaterial de una persona va al Seol o al Hades. ¿Están captando este punto, hermanos? Nosotros somos personas que tienen parte física y parte no material, parte material y parte inmaterial. La parte material se queda en el sepulcro después de la muerte. ¿Está claro? La parte inmaterial es la que se traslada al Seol en el Antiguo Testamento o al Hades. ¿Hasta aquí está claro esto? ¿Sí? Ok, continuamos. Entonces, punto número 2. A ver, Martín, otra vez, por favor. En el sepulcro, el cuerpo de una persona yace inconsciente en un estado de descomposición. En el Seol, Hades, yace indestructible el alma de la persona en estado perfectamente consciente. Y ya vimos. Sí, gracias. Y ya vimos esos dos ejemplos. El de Isaías, donde los reyes se sorprenden de ver la llegada del príncipe de Babilonia al Seol. Están conscientes. ¿Me doy a entender? Alguno objetará, no, Luis, pero eso es literatura poética, y en la literatura poética tú sabes que se usa la personificación, es decir, donde los objetos inanimados reciben cualidades de personas cuando no los tienen. Sí, pero eso es estirar demasiado el significado del, incluso poético del texto, negando la literalidad. Eso simplemente es una argucia que usan algunos grupos para tratar de justificar sus posturas doctrinales, en lugar de hacerle justicia a un versículo en su contexto. El otro pasaje de Lucas 16 vemos cómo en el Hades, o en este caso en el lugar de los muertos, estamos viendo personas que tienen plena conciencia, que piensan, que ven, que hablan, que recuerdan, que desean. ¿Me doy a entender? No es un lugar de inconsciencia. ¿Qué hay en la tumba? Un cuerpo inerte que entra en un estado de descomposición, ¿sí o no? Eso es el sepulcro. No hay conciencia. Pero en el lugar de los muertos hay una conciencia aguda, una memoria clara. Hay sentidos, hay un cuerpo especial. ¿Observaron el tipo de lenguaje que usa el relato de Lucas 16? Observen, una vez más con detenimiento, algunos detalles importantes en ese pasaje. Dice, por ejemplo, dice, alzó sus ¿qué? Ojos, ¿verdad? Alzó sus ojos. Y luego le dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su ¿qué? De su dedo, ¿verdad? Luego dice, gritando, o sea, puedes hablar. Dice, estando tormentos, vio, puedes ver, ¿verdad? Y también puede oír la gente. ¿Por qué? Porque dice que Abraham lo escuchó, ¿verdad? Y luego le dice Abraham a él, recuerda. ¿Observan todas estas descripciones? Son descripciones de conciencia plena. Hasta podemos decir, sin temor a equivocarnos, aguda, donde los sentidos están potenciados a niveles que no experimentamos en esta vida. ¿Cómo te explicas que él habló a Abraham, que vio a lo lejos más allá de un abismo, y Abraham lo escuchó? ¿Me entienden lo que digo? Ojo de águila, un oído finísimo. ¿Me doy a entender? Entonces hay plena conciencia en el lugar de los muertos, hay sentidos agudos, claros, hay buena memoria. ¿Estoy siendo claro? Al menos a la luz de los pasajes que estamos leyendo. Esa es la diferencia entre sepulcro y lugar de los muertos. Una gran diferencia, ¿sí o no? ¿Verdad? Al menos si interpretamos la Biblia de manera literal, como creemos que es el método en que se debe de interpretar. Bueno, entonces, el sepulcro es donde yace inconsciente en estado de descomposición el cuerpo, mientras que el Seol o el Hades es el lugar donde está consciente una persona y no se destruye su cuerpo, sino que sufre. ¿Está claro? Ahora, ¿alguien puede leernos, por favor, este párrafo? Gracias. El Seol, Hades, según la Biblia, se encuentra debajo de la tierra, Génesis 37:35, muy en lo profundo, Salmo 6:39, Ezequiel 32:18, Mateo 12:40, Efesios 4:9. ¿Dónde está el Seol? ¿Dónde está el Hades? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Génesis 37:35, empezamos. ¿Alguien quiere leer, por favor, Génesis 37, 35? Aquí está. Todos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo: ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Aquí es Jacob en duelo por la muerte de su hijo José. Al menos es lo que él pensaba, porque sus hermanos de José le dijeron que lo había devorado alguna bestia. ¿Se acuerdan del relato los que lo conocen, verdad? Entonces, Jacob, en su concepción, en lo que él sabía de la revelación, era que, al morir, él iba a descender al Seol a reencontrarse con su hijo. Hasta entonces, él decía que él iba a estar en un duelo muy profundo. Vamos a ver otros pasajes. El otro fue el Salmo 63. Vamos a leer juntos. Salmo 63, 9. ¿Puede leer a alguien, por favor? Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra. Gracias. ¿Qué está diciendo? Que caerán al Seol, eso es lo que está tratando de decir, pero no lo llama solo Seol. Ahorita la pregunta que estamos contestando es, ¿dónde está el Hades? ¿Dónde está el Seol? ¿Dónde está el Hades? Y aquí nos dice, ¿dónde? Está en la tierra, y no en cualquier lugar de la tierra. ¿En dónde? En las profundidades. Profundidades de la tierra. Jacob dijo, descenderé con dolor mis canas al Seol. Descenderé las profundidades de la tierra, dice ese otro pasaje. Vamos a leer ahora Ezequiel 32, 18. A ver, Juan, te voy a tocar a ti, ponte listo, te lo pongo. Dijimos que era Ezequiel 32, 18. Adelante. Hijo de hombre, levántate por la mañana. Lamentate. Lamentate por la multitud. Es que su foto no me deja, pero Egipto, hazla descender a ella y a las hijas de las naciones poderosas a las profundidades de la tierra con los que descienden a la fosa. Gracias. ¿Observieron en dónde, una vez más? ¿A dónde descienden los muertos? A las profundidades de la tierra, ¿correcto? Correcto. Otro pasaje, Mateo 12, 40, y ustedes acordarán cuando el Señor Jesús es cuestionado y le piden una señal, los fariseos, ¿y qué les dice él? Versículo 40, ¿quién gusta leer? Erika, ¿estás ahí? ¿Puedes leer? 12:40. Sí. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Aquí lo llama el corazón de la tierra. Cristo profetizó que él iba a morir y no solo iba a morir, sino que él iba a ir a la parte del corazón de la tierra. Eso ya nos da una idea cuán profundo está ese lugar. ¿Entienden, hermanos? Sí. ¿Cuán profundo está? No vamos a llegar nosotros escarbando. No vamos a llegar escarbando, ¿ok? Ni queremos. Bueno, el último que vamos a leer, Efesios 4:9. A ver, Efesios 4:9. Dice, esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Sí. Cristo, entre su muerte y su resurrección, descendió al Hades. Pero eso vamos a dejarlo un poquito más adelante. Entonces, la pregunta era, ¿dónde está el Seol o dónde está el Hades? Está debajo de la tierra, muy en lo profundo. Aunque el Hades es un lugar de tormento para los perdidos, Lucas 16, 23, ya lo vimos, no será el destino final, sino que es un lugar de tormento temporal, porque también ya leímos y volvemos a leer en Apocalipsis 20, versículos 13 y 14, dice que la muerte y el Hades van a entregar a sus muertos y luego ser lanzados al lago de fuego. Dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que el Hades no es el lugar definitivo para los muertos, sino que el Hades, al menos la parte del tormento, va a ser arrojada al lago de fuego después del juicio del gran trono blanco. Entonces, el Hades es un lugar de tormento para los perdidos. Ahora explico. El Seol, o Hades, como lo quieran llamar, es el lugar de los muertos, pero tiene dos secciones, lo cual nos sirve como puente para entrar al segundo punto del estudio de hoy. El primero es, hemos entendido qué es el estado intermedio y cómo está asociado con este concepto de Seol y de Hades. Ahora vamos a pasar al segundo punto del estudio, y es el siguiente. Antes, el estado intermedio antes de la resurrección de Cristo era diferente que ahora después de la resurrección de Cristo. ¿Cómo era antes de la resurrección de Cristo el estado intermedio a la luz de la Biblia? Bueno, el Seol, el lugar de los muertos, estaba dividido en dos partes, como ya vimos en el relato de Lucas 16, 26, solo para volverlo a recordar. Leemos. ¿Quiere leer, por favor, alguien? Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá hacia a nosotros. Entonces, este pasaje, gracias, nos indica que hay un abismo. Otras versiones traducen una gran cima entre ambos. No importa cómo se interprete la palabra griega que aquí se tradujo abismo, lo que queda claro es que están separados ambos lugares y que no se puede pasar, nadie puede cruzar de un lado a otro. Es un lugar de irremediable permanencia. ¿Está claro? Entonces había dos sitios diferentes, un lugar de consuelo y un lugar de tormento o de agonía. ¿Hasta aquí está claro? Continuamos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí con respecto a lo que estamos diciendo? Si no, continuamos. Ok. Bien. Entonces, el Seol estaba dividido en dos partes. ¿Quieres leer, Carlos Argueta, por favor, el número uno? Gracias. Okay, el Seol estaba dividido en dos partes, Lucas 16, 26. La parte baja, también llamada el abismo y el tártaro, donde los malvados y los demonios experimentan la ira de Dios sin posibilidad de liberación. Deuteronomio 32, 22, Salmo 86, 13, Proverbios 9, 18, Lucas 8, 21, Mateo 8, 29, Segundo de Pedro 2, 4 y Lucas 16, 26. Muchas gracias. Bueno, entonces, ese Seol estaba dividido en dos partes, y una de esas partes, la parte más baja, la parte más profunda, la parte más terrible, es llamada en ciertos pasajes el abismo. En otros pasajes se le menciona como el tártaro. ¿Y quiénes son los que están allí? Cuando menos dos tipos de seres hay ahí. La gente que muere en sus pecados, en incredulidad, y también los demonios, los espíritus que se rebelaron en contra de Dios. Vamos a ver algunos pasajes. Deuteronomio 32, 22. Carlos Argueta, ¿puedes leer Deuteronomio 32, 22, por favor? Está en la pantalla o en tu Biblia, donde gustes. Ok. Porque por fuego se ha encendido en mí ira que quema hasta las profundidades del Seol, consume la tierra con su fruto e incendia los fundamentos de los montes. Gracias. Entonces, aquí nos dice la Escritura que en el Seol, en la parte profunda, ahí también llega y habita la ira de Dios. Por eso dijimos en este enunciado que la parte baja del Seol es donde están los malvados experimentando la ira de Dios. ¿Ok? El Salmo 86:13, leemos. Porque grande es tu misericordia para conmigo. Has librado mi alma de las profundidades del Seol. Es decir, el salmista no tiene miedo de la muerte, porque él sabe que él no va a ir a la parte del Seol donde es la parte profunda, tormentosa. ¿Me doy a entender? Aunque él vaya a la muerte, él sabe que no va a ir a esa parte del Seol, porque hay otra parte donde no van los justos o los justificados. Muy bien, seguimos entonces. Pero en esa parte profunda, la parte baja, allí sí está la ira de Dios atormentando a los perdidos. Proverbios 9:18, hablando de los adúlteros. Proverbios 9:18. Dice, el que sigue el adulterio, dice, y el robo. Dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso. Está hablando, si leyéramos todo el contexto, desde el adulterio, miren, desde el versículo 13. La mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada. Se sienta a la puerta de su casa, en un asiento, en los lugares altos de la ciudad, llamando a los que pasan, a los que van derechos por sus sendas. El que sea simple, que entre aquí. Y el falto de entendimiento le dice, dulces son las aguas hurtadas. O sea, ¿qué está diciendo ella? Que aunque está casada, él puede meterse con una casada, que es agua prohibida. O sea, que se roba en ese... es una manera en que en hebreo a veces se aludía a la sexualidad, como el agua, la fuente. Y él decía, tómate esta agua, pero no era para él, porque no es su esposo. Dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso. Todo esto son alusiones poéticas al adulterio. Pero él, es decir, el adúltero, el hombre que cae en la trampa de esa mujer, no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades del Seol. Ese es el destino de los adúlteros. Eso es lo que está diciendo. ¿Está claro, hermanos? Ahí es donde van los malvados. Bueno. Lucas 8:21. También probablemente ustedes lo recuerdan. Si no, rápidamente lo leemos. Dice, pero él respondiendo les dijo, ese pasaje no está bien. Déjenme ver, lo rectifico. Lucas 8:21. No sé por qué me equivoqué. Vamos a ver Mateo 8:29 entonces. Creo que ya estoy recordando. En Mateo es el pasaje que quería mostrarles. Sí, ya me acordé. Es el pasaje en cuando los demonios se manifiestan ante el Señor Jesús y le gritan diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Entonces, los demonios saben que el Señor Jesús, que ellos iban a ser destinados a ser atormentados. Y el pasaje paralelo de Lucas, ahorita lo vamos a encontrar, a ver, donde se usa en el pasaje paralelo es 8:28. Aquí está. Al ver a Jesús gritó y cayó delante de él y dijo en voz alta, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Hay un pasaje, me equivoqué en las referencias, se las debo, pero dice que ellos no querían que él los mandara al abismo, que es otro de los nombres de la parte de donde hay tormentos en el Seol. En 2 de Pedro 2:4 dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad, es 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó, y luego aquí dice, al infierno, los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Esta palabra infierno no es la palabra Hades, es la palabra griega Tártaro, que era la parte más profunda del infierno. Aquí se traduce esto, Tartarosas, que está en caso genitivo, la palabra que alude a ese lugar de tormento. Les explico lo que está diciendo aquí. En el infierno hay niveles. Todo el infierno, todo el Hades, es lugar de tormento. Pero hay una parte designada más abajo, más profunda, más sufriente, donde están encarcelados ciertos ángeles que se rebelaron contra Dios en los días de Noé, se metieron con las hijas de los hombres y Dios, por haber amancillado, humillado su dignidad angelical, los confinó a presiones de oscuridad en ese lugar especial. Entonces, el Hades, el infierno, es el lugar para los perdidos humanos y también para muchos demonios, muchos ángeles caídos. ¿Hasta aquí está claro? Sé que es un tema medio, casi no se habla de esto, ¿verdad? ¿O sí? ¿Saben qué? Tengo casi 30 años de cristiano y yo recuerdo muy pocas veces haber enseñado de esto, tal vez 2 o 3. Esta es la vez que mejor he preparado un estudio. Así que a ustedes les tocó la nota. Bueno, seguimos. Entonces, hay dos partes, estamos diciendo. Antes de la resurrección de Cristo, el Seol estaba dividido en dos partes. La parte baja, lugar de tormento, también llamada abismo y tártaro. Jesús García, número 2. ¿Alcanzas a leer? Jesús García. Si no, quien quiera. La parte alta, también llamado el seno de Abraham o paraíso, donde los justos descansan y son consolados en espera de la liberación. Gracias, Andrés. Entonces, la otra mitad o la otra parte del Hades es la parte superior, la parte que está más en alto. En Lucas 16:22 se le llama el seno de Abraham, y en Lucas 23:43, cuando el Señor Jesucristo le dice al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en él, ¿en dónde? En el paraíso, ¿se acuerdan? No. Es el lugar donde los que morían antes de la resurrección de Cristo iban a ser consolados y a descansar. Como decía la profecía y las palabras de David, que también es un salmo mesiánico, el Salmo 16:10, donde dice, no permitirás que tu justo vea corrupción. Es decir, aunque los creyentes morían en el Antiguo Testamento, ellos no permanecían en la parte baja del Seol, porque dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni que tu santo vea corrupción. Esa era una profecía de la resurrección de Cristo, pero también era una expresión clara de que ellos no tenían miedo de ir al Seol porque sabían que no iban a la parte de tormento, sino a la parte de descanso. O como dice el Salmo 49, versículo 15, que vamos a leer. Salmo 49, 15. ¿Quiere leer a alguien? Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Gracias. Muy bien, entonces no tenían ellos miedo de ir al Seol, porque sabían que Dios les había dado promesa de no estar en el Seol por toda la eternidad. Entonces, quiero que observen otra diferencia importante. Los que iban a la parte baja del Seol, ellos no tenían posibilidad de liberación, pero los que iban a la parte alta del Seol, ellos tenían una promesa de Dios de que iban a ser liberados de ese lugar. De ese lugar de espera, aunque era un lugar de consolación, de descanso y de gozo, ellos todavía esperaban liberación de ese lugar. Esperaban una resurrección segura y un lugar de paz. Entonces, hagamos un resumen de los puntos que hemos visto. Ya dijimos lo que es el estado intermedio, cómo era el estado intermedio antes de la resurrección de Cristo, pero ¿qué sucede con la resurrección de Cristo? Algo cambia. ¿Y qué es lo que cambia? Las cosas cambian después de la resurrección de Cristo. ¿Qué cambia? En primer lugar, cuando Cristo muere, antes de su resurrección, Él desciende al Hades. Y ya que está allí, él declara su victoria en ambos lados, en la parte baja del Seol y en la parte alta. Y después toma a los justos que están en la parte superior del Hades, en el lugar de descanso, y los lleva consigo a la morada de su padre, donde ahora él habita. Veamos esto en detalle. En primer lugar, después de su muerte, Cristo desciende al Hades. Y hay varios pasajes que lo dicen. Uno de ellos es Hechos 2:27 y también versículo 31. ¿Alguien quiere leer Hechos 2:27? Tal vez Carlos Argueta nos haga el favor. Pues tú abandonarás mi alma en el Hades. ¿Tú abandonarás o tú no abandonarás? Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces aquí es una profecía que se menciona de la resurrección de Cristo, pero había una promesa de que no iban a permanecer en el Hades. El versículo 33, por favor. Permíteme, es el 31, me equivoqué. 31, ¿puedes leer? Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. ¿Qué está diciendo estos versículos hablando de Cristo? Si no fue abandonado en el Hades, ¿qué significa eso? Pues que estuvo en el Hades, ¿verdad? ¿Me doy a entender? ¿Sí? Si no fue abandonado en el Hades y se descendió al Hades, quiere decir que estuvo ahí, ¿sí o no? ¿Verdad? Es obvio que sí. Muy bien. Otros pasajes que lo mencionan. Por ejemplo, Lucas 23:43, el pasaje que ya les mencioné, donde el Señor Jesús le dice al ladrón de la cruz, ¿qué le promete? En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, Cristo sabía que ese día, al morir, él iba a ir al paraíso. Y sabemos ya nosotros, que el paraíso era el seno de Abraham. El seno de Abraham. Muchas veces se traduce paraíso. El hebreo del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento hebreo, cuando fue traducido al griego en la versión de los 70, en la Septuaginta, a veces se le llama paraíso al jardín del Edén para aludir el lugar del placer y del descanso de los justos. ¿Me doy a entender? Entonces, al llegar al Nuevo Testamento, nosotros vemos que el paraíso antes de la resurrección de Cristo era la parte del Seol donde los justos encontraban consuelo, descanso y gozo. Cristo le dice a la ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si Cristo después de su muerte descendió al Hades, obviamente, entonces Cristo estuvo en el Hades, en el paraíso, en la parte alta del Seol o del Hades. En Romanos 10:17 dice así. Es el versículo 7, no el 17. Quiero ver. Sí, es el 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Otro versículo que dice que Cristo iba a descender al Hades después de su muerte. ¿Hasta aquí está claro, hermanos? ¿Sí? Entonces, ¿dónde estuvo Cristo en el lapso entre su muerte y su resurrección? ¿En dónde estuvo? ¿Cuándo menos? ¿En dónde? En el Hades. En el Hades, ¿verdad? Ahora, no solamente el Señor estuvo en el Hades en la parte placentera para celebrar la victoria y para comunicarle a los santos del Antiguo Testamento que su obra de expiación era perfecta y a ellos los iba a terminar beneficiando, como vamos a ver en unos pasajes de Hebreos en unos minutos, sino que también fue para declarar en el otro lugar. Ahora, en el Hades, Cristo declaró su victoria. A los perdidos les declaró su condenación, que es justa. Específicamente a los que se perdieron antes de los días de Noé, conforme a 1 Pedro 3, versículos 19 y 20. Primera de Pedro 3. ¿Puedes leer, Andrés, el 19 y el 20? Desde el 18, para que vean el contexto, que es después de la muerte de Cristo, ¿qué hizo él? Andrés, del 18 al 20. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Gracias. Entonces, Cristo, cuando murió, murió, pero su espíritu vivía, y él entonces desciende a las partes bajas del Hades y predica a espíritus que estaban allí, encarcelados, confinados. ¿Cuáles espíritus? Las personas que fueron desobedientes en los días de Noé. ¿Está claro, hermanos? Todo esto es muy misterioso para muchos de nosotros, ¿no es cierto? Son cosas que decimos, wow. Bueno, seguimos leyendo. Hay mucho que ver hoy. Entonces, a los perdidos, Cristo les reafirma que Él ha vencido y que ellos están perdidos. Y a los santos que estaban allí, los santos del Antiguo Testamento, Cristo les anuncia buenas noticias. Una vez más, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6, leemos las palabras siguientes. ¿Puede leer alguien, por favor, rápidamente? Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Gracias. ¿Por qué tenía Cristo que ir a la parte de los justos a anunciar buenas nuevas? Bueno, porque acuérdense que los santos del Antiguo Testamento, ellos expresaban su fe en Dios para justicia al ofrecer sacrificios que solamente cubrían por sus pecados. ¿Está claro? Entonces, los sacrificios a través de los cuales ellos propiciaban sus pecados eran sacrificios imperfectos. ¿Me doy a entender? Y en el Nuevo Testamento, Cristo presenta un sacrificio perfecto, perfecto por nuestros pecados. Así que Cristo desciende ahí para darles la buena noticia que el sacrificio de Cristo los va a perfeccionar ahora para que juntos puedan estar por la eternidad con su Padre Celestial. Eso es lo que vemos en algunos pasajes de Hebreos. Vamos a ver algunos de ellos. Entonces, con su muerte y resurrección, Cristo perfeccionó no solo a los santos del Nuevo Testamento, sino también a los santos del Antiguo Testamento. Hebreos 9:15, por ejemplo, leemos. Ahí hay un cantor que puede poner en silencio su micrófono. Gracias. Ok. Hebreos 9:15. Martín, ¿puedes leer, por favor? O Berenice, quien quiera. Y por eso él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Observe con detenimiento. Gracias, Martín. Dice, Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Con qué propósito Cristo murió en este nuevo pacto? A fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. Entonces, los santos del Antiguo Testamento también cometieron pecados y transgresiones. Ellos eran parte, estuvieron bajo el primer pacto. Y el sacrificio de Cristo alcanza también para ellos, para redimirles a ellos. Porque sabemos bien que los sacrificios del Antiguo Testamento eran simbólicos, representativos, eran tipificantes del sacrificio perfecto que Cristo iba a consumar en la cruz. ¿Me doy a entender? Eran sacrificios típicos, es decir, tipificaban, simbolizaban de manera representativa el perfecto sacrificio de Cristo. Pero era necesario el sacrificio de Cristo para que hubiera una redención perfecta para todos, no solo para los que están en Cristo después de Él, sino para los que creyeron en Dios a través de los tipos de Cristo antes de Él. ¿Me doy a entender? Esto es algo profundo que normalmente pues, no se discute en las enseñanzas de la iglesia, pero debemos entender cuán perfecto es el sacrificio de Cristo que da no solamente para nosotros los de esta dispensación, sino también para los de la antigua. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces esas son las noticias que Cristo anuncia para ellos. Otros pasajes que nos hablan de eso, también en Hebreos, en el capítulo 11 vemos, por ejemplo, 39 y 40. ¿Puede leer, Carolina, por favor, Hebreos 11, 39 y 40, por favor? Gracias. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Gracias. Entonces, como pueden ver, era necesaria que la obra de Cristo se completara para que todos fueran perfeccionados, también ellos y no solamente nosotros. ¿Observaron eso? Y hay otro pasaje más ahí en Hebreos capítulo 12 que alude al perfeccionamiento en el 23. Dice Hebreos 12, 23. En la Asamblea General e Iglesia de los Primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, tanto los justos del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. Entonces, en el Hades Cristo declaró su victoria tanto a los perdidos en el lado bajo del Hades como a los salvos, a los santos del Antiguo Testamento. Entonces, después de eso, Cristo toma a los santos del Antiguo Testamento que estaban en el paraíso, en el seno de Abraham, en la parte alta del Hades, y se los lleva con él. ¿A dónde se los lleva? Pues a donde Cristo vive ahora. ¿Dónde Cristo vive ahora? En el cielo. ¿Puede leer alguien ese punto, por favor? Erika, a ver, haznos el favor. Cristo tomó a los santos muertos antes de su resurrección que estaban en la parte alta del Hades, el paraíso, y los llevó consigo al cielo, que es la nueva locación del paraíso. Gracias. Ahora el paraíso ya no está en donde solía estar. ¿Dónde dice que Cristo los llevó? Efesios 4, versículo 6, dice el versículo 8. Por tanto, dice, cuando él ascendió a lo alto, llevó cautiva una huestes de cautivos y dio dones a los hombres. A esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo con poder. Entonces, Cristo cuando desciende al Hades, llevó consigo a ese ejército que había estado cautivo en el Seol en espera de la redención y los lleva consigo al paraíso, que ahora se encuentra en otro lugar. ¿En dónde está el paraíso ahora? Pablo nos dice en 2 Corintios 2 al 4. ¿Puede leer, por favor, tal vez Juan, ya que estaban ahí a la mano? A ver, Juan, del 2 al 4 de 2 Corintios 12. Conozco un hombre en Cristo, 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ajá. Y conozco a tal. ¿Hasta ahí? No, sigue adelante hasta el 4. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. En el versículo 2 lo llama el tercer cielo, donde mora Dios. Y en el versículo 4 lo llama el paraíso. Así que ya el paraíso no está más en la parte baja de la tierra. ¿Ahora dónde está? En donde habita Dios y donde vive Cristo. Entonces, los santos muertos antes de la resurrección de Cristo, que estaban en la parte alta, fueron llevados con él al cielo, donde ahora está el paraíso. Los malvados siguen yendo al mismo lugar. Ellos no tuvieron liberación, ellos quedaron. El Hades no tiene más ningún dominio sobre los creyentes. Ya los creyentes ya no están en el Hades más. Cristo venció el Hades. ¿Se acuerdan en Mateo 16, 18? Cristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán sobre mi iglesia. Eso dijo Cristo. Y también en el pasaje de Apocalipsis 1, 18, el Señor Jesucristo dijo, el que yo soy, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Cristo tiene autoridad sobre la muerte ahora. Gracias al poder de Cristo, la iglesia no tiene nada que ver con el Hades ya más. Entonces, en el estado intermedio actual, ya acercándonos a la recta final, podemos resumir así. Desde que Cristo resucitó, al morir, los espíritus de los creyentes se van inmediatamente con Cristo al cielo, donde él mora. Juan 16, 10 dice, de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. ¿Y dónde vive el Padre? Pues obviamente en el tercer cielo, ¿no? También lo dijo el Señor en Apocalipsis 3, versículo 21. Dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces, ¿dónde está Cristo ahora? En el cielo, junto a su Padre. ¿Está claro? Y él promete a los cristianos que mueren, que van a estar con Cristo, donde él está. Obviamente Cristo no está en el Hades ya más. Él ascendió y está a la diestra de Dios. ¿Y en qué pasajes dice que los que mueren en Cristo están con él? En varios. Vamos a ver solamente tres de ellos. ¿Está claro? Bueno, vamos a ver el primero, que está en Hechos 7:56. Y este es Esteban, a punto de ser apedreado. Y él tiene una visión del Señor Jesús en la gloria celestial. ¿Puede leer, Martín, versículo 56, por favor? Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces, ¿en dónde está Cristo, el Hijo del Hombre? En los cielos. A la diestra de Dios, ¿verdad? Dios. Y entonces ellos lo van a matar. Y en el 59, mientras lo apedreaban, ¿qué dice Esteban? Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba el nombre del Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, ¿dónde estaba el Señor Jesús? En el cielo, ¿verdad? Entonces, al encomendarse, ¿a dónde esperaba él ir? ¿Verdad? Al cielo, donde está Cristo. Otros ejemplos vemos en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Veamos. Segunda de Corintios 5, 8. ¿Quién gusta leer? Sí, Carlos, adelante. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Obviamente, eso se refiere a qué? Que Pablo decía, no, pues si a mí me dieran a escoger, yo mejor ya estaba con Cristo. ¿Verdad? No decía, no, yo no me quiero morir porque yo no sé a dónde voy a ir o me voy a quedar en el sepulcro. No, él lo tenía muy claro. Ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Así traduce Reina Valera. ¿Está claro? Y yo creo que el pasaje más más claro de todos, el de Filipenses. Ustedes lo recordarán. Filipenses 1:23. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el 21. ¿Por qué? Dice, estoy en aprietos, dice, no sé qué escoger. Preferiría, y entonces dice Pablo, Filipenses 1:23. A ver, ¿alguien de los Lux quiere leer el 23, por favor? Ready? Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿tenía alguna duda Pablo a dónde iba a ir si él moría? Para nada, ¿verdad? Él sabía muy bien a dónde iba a ir. Con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Sinceramente, señores testigos de Jehová, a ver, díganme una cosa. Sinceramente, es muchísimo mejor irse al sepulcro al morir. ¿En serio? ¿Cómo interpretan esos pasajes? Si entonces, al morir el creyente, se va al sueño del alma, al sepulcro, ¿podríamos decir con Pablo que yo preferiría morir, lo cual sería muchísimo mejor para estar con Cristo? O sea, bueno, así es el absurdo de esa falsa enseñanza. Bueno, entonces, ahora en el estado intermedio actual, al morir nosotros vamos a estar con Cristo y no hay nada que temer. En el estado intermedio, las personas reciben un cuerpo espiritual temporal en espera de la resurrección. Es decir, ya hay una especie de cuerpo que recibimos para este estado intermedio. No va a ser el cuerpo final, es una especie de cuerpo espiritual. ¿Se acuerdan en el pasaje del Evangelio cuando el Señor Jesús se transfigura y en Lucas 9:30 se nos dice que alguien aparece junto al Señor? ¿Alguien recuerda quién era? Bueno, aquí nos dice quién. He aquí dos hombres hablaban con él, los cuales eran, ¿quién? Moisés y Elías. ¿Cómo pudieron haber reconocido a Moisés y a Elías si hubieran sido espíritus invisibles? Quiere decir que ellos tenían una especie de cuerpo en el estado intermedio entre su muerte física y la resurrección que todavía no ocurre. ¿Estamos de acuerdo? Hay una especie de cuerpo que funciona en este tiempo intermedio, antes de la resurrección final gloriosa y eterna. Y no solo lo vemos en ese pasaje, pero en muchos otros que por cuestión de tiempo me voy a ir rápido. En Lucas 16:23 vimos, ya dijimos cómo el rico que estaba en el lugar de tormentos tenía ojos, tenía boca, tenía sentido del oído, sufría tormento en esa angustiosa flama. Es decir, tendría alguna capacidad sensorial en una piel. En Apocalipsis 6:9 leemos que los mártires de la tribulación dicen, Apocalipsis 6:9. ¿Puede leer, por favor? No sé, ¿alguien que guste? Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Este pasaje, gracias Jesús, nos dice que cuando la persona muere, sus almas no entran en un sueño indefinido, en espera de la resurrección, cosa que enseñan los ruselistas. Aquí dice claramente que los mártires de la tribulación, ellos ya habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. ¿Y dónde están? ¿Durmiendo sus almas en el sepulcro, como dicen esas personas? No. Ellos están, sus almas ya están ante el Cordero y claman por justicia. ¿Observan eso? Entonces, las almas es una especie de cuerpo espiritual en espera de la resurrección final. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Lo mismo vemos en Apocalipsis 20, pero por cuestión de tiempo con esas citas bíblicas tenemos suficiente. Bueno, ahora finalmente la última pregunta tiene que ver con las doctrinas falsas, un resumen de las falsas enseñanzas acerca de este tema bíblico que hemos visto el día de hoy. En el catolicismo romano, la doctrina católico-romana del limbo o el limbus en latín, el limbus patern y el limbus infantus es esa doctrina católica que dice que el limbo, la palabra limbo, limbo, hermanos, significa orilla o frontera, ¿ok? Entonces ellos dicen que en el infierno, la parte que está más cerquita de la salida del infierno, o sea, la menos tormentosa, es la que llaman el limbo. Y ellos dicen que en el infierno, la parte menos tormentosa del infierno es el limbo, pero es el infierno todavía. Y ahí es donde se iban los patriarcas, los creyentes del Antiguo Testamento, según ellos se iban para allá, y también los niños que mueren sin ser bautizados se van al limbo. Por eso la urgencia del católico por bautizar a los niños, no vaya a ser que acaben en el limbo, que aunque sea la parte light del infierno, pues es el infierno todavía. ¿Quién quiere ir al infierno? Ni light, ¿verdad? Bueno, pues ellos lo creen así, así les enseñaron esa doctrina antibíblica, y entonces pues andan, por eso enseñan lo que enseñan. Y no es que la gente católica sea mala en términos de malintencionado, simplemente así se les enseñó. Y mientras no conozcan la verdad en la Biblia, pues están equivocándose. Lo peor de todo es la falsa doctrina del purgatorio, que fue introducida muchos años, muchos, muchos años después de que la Biblia ya había sido escrita, y que dice que ahí es el lugar a donde se van las almas de los difuntos a purgar sus penas, a sufrir. Es un infierno temporal. El purgatorio es un lugar de tormento, de fuegos, donde las almas de los difuntos van a purificarse de sus pecados cometidos en la tierra, según esa doctrina. ¿Y cuánto tiempo están las almas en el purgatorio? ¿Alguien sabe? A ver, ustedes que fueron católicos igual que yo. ¿Cuántos años se gasta la gente en el purgatorio? 9 días, ¿no? Hasta que paguen. ¿Eh? 9 días. Ay, bueno, fuera, Carlos, que 9 días. 9 días es el novenario, es lo que le rezan los difuntos, ¿no? Según hasta que paguen sus culpas. Sí, pero ¿cuánto tiempo se tarda la gente en el purgatorio para pagar sus culpas? ¿Saben? ¿Tienen idea de cuánto dicen ellos? No. Cientos o miles de años, así como lo oyen. Así que si le ofrecen una misa, si le pagan una misa a su difunto, a su ser querido, le pagan ustedes una misa, se gastan sus 500 a 2 mil dólares aquí en Estados Unidos por pagar una misa en la iglesia católica, pues le van a aliviar unos 3 a 5 años de purgatorio a su difunto. Entonces, pues échenle ganas, junten sus ahorros para que pues le ayuden a su difunto. ¿Se imaginan? De hecho, en el dogma católico del purgatorio, algunos dicen que algunos difuntos van a estar en el purgatorio hasta el día de la resurrección. Hasta el día de la resurrección, no van a salir del purgatorio. Que se den de santos, dicen ellos, que no van a estar en el infierno definitivamente, pero que van a estar en el purgatorio hasta la resurrección, y ahí ya van a haber purificado sus pecados. ¿En serio? ¿Les parece eso consuelo? Wow, a mí no me parece consuelo estar purgando tus penas en el fuego del purgatorio por cientos o miles de años y de paso peinarle los ahorros a mis familiares aquí en la tierra, pues no se me hace tan consolador. Esa es una de las falsas enseñanzas acerca de lo que sucede después de la muerte. Otra. Tengo que darme prisa porque ha sido un tema muy largo. Siguiente. Ya dijimos, los adventistas y los ruselistas creen en estas dos doctrinas falsas que se llaman el sueño del alma. ¿Qué es el sueño del alma? Es la creencia de que cuando una persona muere, como hay versículos del Nuevo Testamento que usan la palabra dormir, ellos lo toman literal. Y dicen, ah, pues entonces el alma se duerme en el sepulcro junto con el cuerpo, con los restos mortales, y está en espera de la resurrección. Y una vez que resuciten para ir a juicio, si hicieron buenas obras, entonces van a vivir en el paraíso sobre la tierra. y si hicieron malas obras, van a ser aniquilados allí mismo. Dios no va a atormentar a nadie, simplemente los va a calcinar y los va a reducir a cenizas. Y ese es el fin de todo para los que dicen eso, cosa que la Biblia no enseña. La única Biblia que enseña eso es la que ellos adulteraron para poder justificar sus herejías, sus mentiras. Bueno, la otra postura es la del materialista ateo. Es decir, aquellos que no creen, los que creen que lo único que existe es la materia, entonces que los procesos del ser humano son todos químicos y al dejar de funcionar el cerebro se acaba todo y ya no hay nada más después de la muerte. Esta también obviamente es un error, es una falsa enseñanza. Otra falsa enseñanza que es la que predomina en todas las religiones o casi todas las religiones orientales asiáticas o de origen asiático es la doctrina de la reencarnación. ¿Y qué ofrece estas creencias? Que dependiendo cómo tú hayas vivido en esta vida, entonces al morir tú vas a reencarnar en otro ser viviente en función de cómo viviste la vida presente bajo la ley del karma. ¿Y qué es la ley del karma? Si hiciste lo bueno, vas a reencarnar en un cuerpo mejor. Y si hiciste lo malo, vas a reencarnar en un cuerpo peor. Entonces, si ustedes le echan ganas por una serie de unas 1,000 generaciones, se portan bien, a lo mejor van a reencarnar en un cuerpo como el mío. Así, ¿verdad? Chulada. Ah, sí, ahí va a empezar el pastor a alucinar. Bueno, estoy bromeando, obviamente. Y si se portan mal, pues, aunque les parezca broma y crean que estoy jugando, pero no estoy jugando en esto, no es broma. Por eso no comen carne, son vegetarianos en muchas de esas religiones, porque en la mente de ellos dicen, no, imagínate, me como un, lo que quieras, me como un pollo rostizado y qué tal si me estoy comiendo a mi abuelita que se nos murió el mes pasado. No, entonces mejor comen puros vegetales, porque ellos creen en la reencarnación, entonces tienen miedo de acabarse comiendo pues a un pariente, entonces dicen, no, pues nos comemos un animal, nosotros somos los que seguimos, el karma nos va a cobrar, y nosotros vamos a reencarnar en, qué sé yo, cucaracha, ¿no? En araña. Bueno, cada quien ahí póngale su criatura. Eso es lo que enseña esa doctrina, que también es súper falsa, ¿no? Es un engaño. También hay otras doctrinas, hay una doctrina que se llama el psico, bueno, no lo voy a... Esa doctrina salió hace unos siglos en algunas corrientes cristianas sectarias y dice que los seres humanos están inseparables del cuerpo que Dios nos dio. Como somos un ser, entonces esta doctrina dice la psicoalmática. Esa doctrina decía que al morir el cuerpo, el alma deja de existir porque está inseparable del cuerpo, entonces que simplemente va a esperar el día de la resurrección y Dios la vuelve a crear para darle otra vez a la persona la segunda oportunidad de vida. Pero pues esa se la sacaron de la manga porque la Biblia no dice nada de eso. Es más, de hecho, todas estas falsas doctrinas tienen ciertos rasgos en común. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, ahorita les explico esto de la inmortalidad condicional. ¿Y qué dicen todas en resumen? Podemos decir, estas falsas enseñanzas a modo de conclusión se parecen en un par de cosas. Todas son enseñanzas que no se basan en la Biblia, sino en cualquier otra fuente. Y sobre todo y lo más peligroso, son doctrinas que otorgan una falsa esperanza. ¿Cuál falsa esperanza? Miren, no hay nada más satánico que convencer a la gente que va a tener una segunda oportunidad para ir al cielo después de la muerte. No te preocupes. De todos modos, si no lo haces en esta vida, en el más allá, puedes hacer algo para mejorar. Eso, mis hermanos, de veras, eso es satánico. Es convencer a la gente de que tienen esperanza después de la muerte, cuando nosotros sabemos muy claro que no hay esperanza alguna después de la muerte. Que tú tienes que decidir arrepentirte de tus pecados y creer en nuestro Señor Jesucristo mientras tienes vida. Porque si tú no lo haces, una vez que mueras, será demasiado tarde. Vas a ir al lugar de tormento eterno, en la etapa inicial en el Hades, al infierno, y en la etapa posterior y eterna, que es el lago de fuego. Y créeme, no quieres ir ahí ni de broma, ni de broma. Pero el diablo se las ingenia para convencer a la gente a través de todo tipo de doctrinas falsas de que hay oportunidad de hacerlo después de morir, lo cual es falso. Y toda esa gente que cree estas falsas enseñanzas, tarde descubren que estuvieron equivocados, cuando ya no hay nada que hacer. Dios nos permita anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, que ahora es el día de salvación, no mañana, ahora, mientras tenemos vida. Entonces, pues hoy hemos visto el tema del estado intermedio.